puerta de tu casa. Tu reloj. Sentí que se me paraba. Tu reloj. En la puerta de tu casa. Tu reloj. Sentí que se me paraba. Tu reloj. El relojito de pulsera. Tu reloj. Que en el bolsillo llevaba. Tu reloj. Dame tu reloj, pastora. Tu reloj. Dame tu reloj, pastora. Tu reloj. Dame tu reloj, pastora. Tu reloj. Que en un descuido virará. Tu reloj, dame tu reloj, pastora. Tu reloj. Dame tu reloj, pastora. Tu reloj, dame tu reloj, pastora. Tu reloj. Siempre me está coqueteando. Tu reloj. La sobrina de Montoya. Tu reloj. Siempre me está coqueteando. Tu reloj. La sobrina de Montoya. Tu reloj. Ella me mira de un modo. Que parece que me quiere. Tu reloj, dame tu reloj, pastora. Tu reloj. Al contrario, yo quiero que me quieran mucho. Así, así nada demora te enfría. Pastora, tu reloj. Me dijo, eso me afecta.